Lo que el amor ha unido. Atardecía. En las mansas aguas del Nilo se reflejaban la bruma de oro y los sendales de amatista del esplendoroso crepúsculo vespertino de Egipto. Una góndola encortinada de amarillo y púrpura bogaba lentamente río arriba hacia el Valle de las Pirámides, único paseo que le estaba permitido a la dama que la ocupaba. Aparte de dos fuertes remeros, tres personas viajaban en el interior de la pequeña embarcación. Ab Isis Timetis, princesa real, hija del faraón. Amram, joyero israelita de la tribu de Leví. Y Enabi, esclava favorita que acompañaba a la princesa desde la cuna. Su madre, la reina Aisa, descansaba en el panteón monumental del faraón Rasetí, su abuelo. Y tal era el final de aquel breve viaje que con mucha frecuencia realizaba la góndola encortinada de amarillo y púrpura. El faraón, su padre, Seti Ramsés, vivía por entonces absorbido en absoluto en las defensas de sus fronteras por las razas guerreras que le rodeaban y muy escasa atención tenía para la hija única de su reina muerta. De los varios hijos e hijas de sus esposas secundarias, ni aun los nombres recordaba. Eran tan poca cosa para un soberano dueño de la mayor parte del mundo civilizado de entonces. La conquista de más tierras, de más oro y de más esclavos, eso sí que debía interesar a un monarca de su altura. Debía ultimar los tratados que tenía entre manos para evitar una nueva contienda armada y la evitaría, exigiendo cuantiosos tributos a los países a quienes otorgaba como un regalo su preciada amistad. En la próxima primavera debía celebrarse la presentación a su pueblo y a las naciones amigas de su hija, princesa heredera del venerable trono de Egipto. Tal era la razón de que el joven joyero Amram, hijo de Eleazar, que de tiempo atrás era joyero de la aristocracia egipcia, tuviera libre acceso hasta la princesa real, para quien trabajaba las joyas que fueron de la reina Atasu, en cuya gloriosa memoria las llevaría el día de su presentación como heredera del trono de Egipto. La soledad del corazón en plena juventud y en todas las edades de la vida es pesada de soportar para quienes no llegaron a vislumbrar un ideal que sobrepasa el nivel común de los humanos. Y así, la princesa Timetis, sin mucho esfuerzo y sin darse cuenta exacta de ello, dejó a su corazoncito de 15 primaveras prenderse fuertemente del apuesto y hermoso artista de sus joyas que tenía para ella delicadas muestras de afecto que rayaban en adoración. El anciano Eleazar, por sus grandes conocimientos, tanto de leyes como de medicina, y más aún en el arte de conocer y trabajar las piedras preciosas, había obtenido ciertos privilegios negados a sus hermanos de raza, la mayoría de los cuales sufrían la dura condición de raza inferior destinada a los duros trabajos de los esclavos. Por todo esto, parecíale a Timetis que no era tan grande la distancia que la separaba de Amram como la veía Enabi, su esclava y compañera de excursiones secretas. La sumisa arabeña sabía bien que estaba jugando su propia vida de llegarse a descubrir que su joven ama, princesa real de Egipto, se permitía pasear en góndola con su joyero israelita y aún visitar la humilde casa labrada en un peñasco lindero del Valle de las Pirámides, donde vivía el viejo Eleazar, padre de Amram. Elia, que había nacido y vivía en el lujoso pabellón que fue de su madre, en el Palacio Real de Menfis, entre los dos grandes templos de Osiris y de Isis. Elia, a quien su padre no permitía que tocara con sus pies la tierra, porque era heredera de un rey dios y debía caminar llevada sobre los hombros de sus esclavos. Si pudiera el faraón verla saltar del bote a la arena de la playa y, tomada de la mano de Amram, correr alegremente a la cabaña de su padre, subir la tosca escalera labrada en la roca misma, hasta llegar a la puertecita de la humilde vivienda. Cielo santo, ¿qué haría el faraón con la esclava que había visto 100 veces tamaña iniquidad y no abrió su boca para evitarlo? ¿Qué haría con el joven joyero cuya inaudita audacia lo hacía merecedor de 1000 penas de muerte si 1000 veces pudiera morir? Ignoraba la ingenua esclava que hay alguien más fuerte que los reyes de la tierra, que se juzgan inigualables en poderío y facultades. La eterna ley de justicia, que es sabiduría y amor, había decretado en sus arcanos insondables que del puro amor de Amram y de Timetis debía crear la materia física en que pudiera encarnar su verbo luz, su enviado divino, su mensajero, portavoz de la voluntad soberana. ¿Qué era, pues, un rey terrestre, ni 100 reyes para estorbarlo? Lo que Dios ha unido, nadie puede separarlo, decía un viejo axioma conocido por los sabios sacerdotes de Menfis, secretos continuadores de la sabiduría antigua de los copdas prehistóricos, que crearon un palacio, santuario y escuela de la más alta sabiduría, al que llamaban Negadá, y de cuyos principios ya no quedaban sino tradiciones orales que de oído a oído, y sólo en los profundos de las criptas de los templos egipcios, se permitían rememorar los más ancianos sacerdotes. El antiquísimo principio copta que enseñaba: todos los seres humanos tenemos el mismo origen y el mismo destino. Los soberanos de la tierra lo habían sustituido por este otro. Los reyes pontífices somos hijos de Dios y representantes suyos sobre razas y pueblos, dueños de vidas y haciendas. Nuestra voluntad es toda la ley. Y los pueblos, oscurecidos de ignorancia y de espanto, lo creían y lo soportaban. Esta breve exposición de las ideas dominantes en aquella lejana época facilitará la comprensión de todos los acontecimientos que la eterna luz me va revelando para ti, lector amigo, que tanto anhelas conocer la verdad. Las horas y los días pasaban como al correr las perlas de un collar encantado para la princesita enamorada y feliz. Mas, como es el amor más fuerte que la muerte, su corazón padecía cuando su joyero se ausentaba a la cabaña de su padre o se recluía en la cripta que, comunicada con las habitaciones del faraón, encerraba las arcas repletas de joyas antiguas, fabulosa riqueza custodiada por 10 fornidos esclavos negros armados de jabalina. A su vista, entraba allí el joyero con las manos vacías, y le veían salir también con las manos vacías. Trabajaba de sol a sol, y era feliz, porque todo era para ella. Y no eran para él las horas y los días como un correr de perlas, sino como un día solo de amor y de recuerdos, de imágenes vivas que desfilaban por su mente, esbozándole una sola visión. Timetis, con su cabecita ceñida con la diadema de esmeraldas. Timeti, con sus brazos levantados saludando al pueblo y adornados con las ajorcas y braceletes que él forjaba y pulía para ella. El cuello de Timetis, cuando su padre le ceñiría el collar de oro, cuya filigrana de oro y perlas le cubriría el pecho y los hombros. Las manitas de Timetis, cubiertas de anillos, sus pequeños pies, aprisionados en babuchas de oro y pedrería, la ancha franja de cintas de oro que ceñiría su talle. ¡Oh Dios de Abraham y de Jacob! ¿Podía acaso aparecerse en el taller del joyero una imagen más hermosa que aquella? Luego se nublaba su frente al recuerdo de que él no era más que un israelita de la tribu de Leví, parte ínfima de un pueblo extranjero en Egipto y esclavizado por los reyes dioses del poderoso país del Nilo. Y ella era como una estrella lejana que brillaba en su cielo y a la que nunca jamás podría llegar. ¿Acaso pueden caer las estrellas en el camino de los hombres? ¿Acaso la cumbre dorada de sol de la más alta montaña de la tierra puede doblarse a la llanura fangosa por donde ambulan como fantasmas los hombres y las bestias? ¡Qué insensato delirio de amor era el suyo! ¡Qué estupenda locura encadenaba su vida a esa otra vida tan distante de la suya, como una raposa del águila majestuosa que se cierne en las alturas inaccesibles para el hombre! Suaves golpecitos en la puerta secreta que daba a la cámara del faraón interrumpieron sus pensamientos. Se acerca y escucha. Isis, apártate porque abro. Anra da un rápido salto hacia atrás y el cubo de piedra gira sin ruido y en el negro hueco percibe, maravillado, la dulce imagen que lleva en su pensamiento y en su corazón. Sin poderlo remediar, cae de rodillas. Es una visión. No puede ser Elia. Pero ella, que adivina su pensamiento, da un paso adelante y sonriente le dice: «Soy yo, tontuelo, ¿no me ves?» «Timetis, ¿cómo has venido?» «Caminando». «¿Por qué lo has hecho?» «Porque quise hacerlo». «¿Para qué, niña, para qué?» «Para verte. ¿Te enojas porque vine?» «No, mil veces no. Pero juegas tu vida, y ganaré el juego. No sabes lo que haces por Jehová bendito. Lo sabe tu Jehová, y también lo sé yo. Mi padre no está en el palacio. Partió con sus ministros y escoltas a Tanis, y no vuelve hasta de aquí a 6 días. Sal pronto, que Enabi y yo te esperamos en el bote, donde te daré noticia de todo cuanto he resuelto». Y sin esperar respuesta, oprimió un pequeño manubrio en el muro y el cubo de piedra giró sin ruido, tan rápidamente como se abrió a su llegada. Anran obedeció la orden y salió como de costumbre entre la guardia de esclavos y con las manos vacías. Ni Enabi ni los remeros le vieron nunca sentarse a su lado. De pie frente a ella, le escuchaba sin hablar, mientras no le obligase a responder. «He resuelto terminar la comedia, Anran, ¿me comprendes? Tu padre debe saber quién soy, y que tú y yo nos amamos. Él, que llora siempre a su amada muerta, comprenderá qué cosa es el amor. Tampoco yo sabía lo que es hasta que mi padre te puso delante de mí. Me llegó la noticia de que mi padre, el rey Dios, recibió de un mago extranjero la noticia de que los dioses manden que tome una esposa de la ribera opuesta del mar. Y si él, con media centena de vida y otra media centena de hijos, de tantas mujeres que tiene, aún debe querer otra más, ¿podrá enojarse de que yo, su hija, tenga un amor en mi corazón, uno solo? ¿No me contestas? Tu real padre no se enojará porque ames, princesa de Egipto, sino porque tu amor lo pongas en mí, que para él soy menos que uno de esos plateados pececillos que asoman del agua por las migas que les arrojas. Su ira será tan terrible que nuestras cabezas rodarán desde la torre a la pocilga de sus perros de caza, añadió Enabi, mirando a Amran con azorados ojos. No será jamás como lo dices, lo juro por todos los dioses del viejo Egipto. ¿Pensáis vosotros que yo permitiré tal cosa? Amran y Enabi se miraron tristemente, y en esa mirada se decían: es muy niña, no sabe lo que dice. Era Timetis de una candidez infantil ordinariamente, pero un buen psicólogo hubiera descubierto que, a momentos, parecía poseer una doble personalidad. Y cuando esto se realizaba en ella, se erguía, esbelta, como si creciera un palmo, y era su mirada tan fija y tan fuerte que imponía respeto y hasta temor. Ni Amran ni Enabi estaban dotados de esa facultad extraordinaria que los sabios psicólogos de todos los tiempos han llamado clarividencia, que si la hubieran poseído, habrían visto que una forma humana, intangible, como hecha de luz dorada, se adueñaba de ella, haciéndola más grande, más fuerte, más mujer, con una voluntad tan potente que nadie podía vencer. Y así la vieron en ese instante, sentada en la popa de su pequeña embarcación, y callaron. Ella también se sumió en silencio durante un largo rato. No se oía más ruido que el choque de los remos en el agua, y la góndola seguía bogando lentamente, sin que nadie pronunciara una palabra. Al llegar en dirección a los grandes panteones reales, tenían a la vista uno de los muelles destinados a bajar sarcófagos, y se oyó la voz de Timetis que mandaba atracar en él. Amran y Enabi descendieron los primeros, y cuando ayudaban a la princesita, ella les dijo: en la puerta de la tumba de mi madre oraremos tú y yo, Amran. Oraremos a Jehová, tu Dios, rogándole que nos enseñe el camino a seguir. Antes de mi presentación como heredera del trono de Egipto, quiero saber lo que haré y lo que seré. Mientras viva tu padre, el rey Dios, serás la princesa real única. Muerto él, serás la reina Timetis, como lo fueron otras antes de ti. ¿No sabes acaso, princesa real, que ese es tu camino marcado desde que naciste? Calla, Enabi. ¿No sabes que el dios de Amran es el único dios vivo que manda sobre los muertos dioses de Egipto? Él solo sabe los caminos que ha de seguir cada hombre y cada mujer que vive en este mundo. El único maestro de mi madre que aún vive, el anciano sacerdote Amontep, me dijo un día de estos: Timetis, princesa real de Egipto, si tú respondes a lo que Dios vivo quiere de ti, serás más grande que todas las reinas de Egipto, habidas antes de ti. ¿Y qué es lo que él quiere?, le pregunté yo. Y él me contestó: pensar en las cosas divinas es orar. Pensar en Dios vivo es conocerle y amarle. Conociéndole y amándole, sabrás lo que él quiere de ti. Pero calla, calla siempre lo que piensas y lo que brota de ese pensar, porque muy pocos son los seres de esta tierra capaces de comprender y conocer los caminos del eterno invisible en relación a las almas encarnadas en este plano físico. A veces lo que tú quieres no lo quiere él, y entonces tu porfía te lleva a un abismo. Pero si tienes la capacidad de acertar con lo que él quiere de ti, tu senda es una suave llanura donde, si algún tropiezo se cruza, fácilmente lo salvarás porque tendrás su fuerza y su poder. Y los hermosos frutos que recogerás de ese obrar tuyo, en acuerdo con la suprema voluntad de Dios vivo, será la prueba de que andas por tu camino. Oh, cuán sabio es el maestro Montep, único maestro que vive de los que mi madre bebió la sabiduría y la paz. Mientras así hablaba Timetis, y Enabi y Anran escuchaban en silencio, se acercaban al gran monumento sepulcral de sus antepasados en el Valle de las Reinas. Llegadas ante él, Timetis, con la gravedad de una sacerdotisa poseída por su dios, sacó de su bolso un pote de mármol que contenía una roja tintura indeleble y un pequeño pincel, y grabó en jeroglíficos que sólo los sacerdotes conocían estas palabras: lo que Dios vivo ha unido, nadie lo puede separar. Ya está hecho, dijo. Y ahora llévame ante tu padre Amran. ¿Qué harás allí, princesa de Egipto?, le preguntó él. Dios vivo pondrá las palabras en mi boca, y tú las aceptarás. Él es quien manda, nosotros obedecemos. Encontraron al anciano cociendo su pan en el hornillo, mientras su esclavo cosechaba hortalizas para su comida de la noche. La doncella, modestamente vestida, se le acercó sin reparo alguno y, arrodillándose humildemente ante él, le dijo así: buen anciano, padre de Amran, no tengo madre. Mi corazón padece soledad y tristeza. Amo a tu hijo y quiero ser tu hija si me recibes en tu cabaña. Amran la miraba estupefacto, no acertando con lo que aquello significaba. Enabi, muda de asombro, semejaba una pálida estatua de cerámica. El anciano se volvió hacia su hijo y, viéndole silencioso, como ausente, sordo y ciego a lo que ocurría, le preguntó: ¿has oído, Amran, lo que acaba de decir esta doncella? ¿Qué dices tú? Es verdad, padre, pero como nada tengo para ofrecerle, no me atreví a decírtelo, contestó confuso, y sus frases salían con enorme dificultad de sus labios que temblaban. Si basta tu trabajo para darle pan, y es ella feliz en tu cabaña, yo bendeciré vuestra unión, como nuestro padre Abraham bendijo la unión de Rebeca con su hijo Isaac. Y desenrollando el anciano el lino blanco de su turbante, enlazó las cabezas juveniles, unió a sí mismo sus manos, y colocando las suyas sobre las frentes inclinadas ante él, pronunció las mismas palabras que Timetis grabara en el muro del monumento sepulcral de su madre. Lo que Dios vivo ha unido, nadie lo puede separar. Abrazó emocionado a ambos jóvenes y les dijo: «Vivid como Dios manda, el uno para el otro y ambos para Él. Y no temáis ni a la vida ni a la muerte, porque Jehová es más fuerte y poderoso que un ejército en orden de batalla. La mujer seguirá a su marido hasta la muerte, y el marido será para ella como el sol, el aire y el agua de manantial. Id pues, hijos míos, por el mundo con la bendición de Dios vivo y la de vuestro anciano padre, que pronto bajará al sepulcro». Así quedaron unidos una princesa de Egipto con un joyero israelita de la tribu de Leví, sin que el poderoso faraón tuviera la más leve noticia del hecho tan trascendental en la historia de su reinado.